sea, digamos, late porque hay muchas cosas que nos están sucediendo a todos los argentinos y nos han pasado en nuestros pequeños pueblos, que hace 10 años teníamos una economía basada en la especulación, que teníamos los campos, algunos con banderas de remate, tenemos una situación donde la política estaba totalmente desprestigiada, y nosotros que veníamos del peronismo recordábamos con nostalgia las tres banderas históricas, que eran la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, que lamentablemente no supieron defender algunos de nuestros representantes. Hoy estamos viviendo una situación, gracias a lo que Néstor Kirchner iniciara en el 2003 y que hoy nuestra compañera Cristina continúa, que nosotros creemos que es la esencia del peronismo, la posibilidad de que el pueblo gobierne a través de estas medidas que nosotros venimos viendo y que cada uno de los compañeros hoy estuvo manifestando. Yo creo que nosotros consideramos que la política no siempre el diálogo con los poderosos es el que deriva en políticas sociales más justas. Hoy se nos reclama que no dialogamos, y yo creo que hoy en la Argentina, si hay tantos derechos, es porque hemos dialogado con el pueblo, como debemos dialogar los peronistas, y no con los poderosos, y no con los que someten, y no con los que marginan. Eso es lo que ha hecho Néstor Kirchner y eso es lo que hace Cristina, comprometida con su pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, los que consideramos desde el lugar que vengamos, pero sí los que sabemos a dónde tenemos que ir como país a desarrollar este proyecto y a defenderlo cada uno de los días que nos toque militar en esta Argentina. Sabemos que hay algunas alianzas que se constituyen exclusivamente por una especulación meramente electoralista, sin ningún tipo de proyecto, sin ningún tipo de, digamos, de ideas que nos englobe y nos incluya. Lamentamos que esto sea así, pero nosotros sí sabemos que puede haber algún pícaro que quiera hacerse cargo de los beneficios de este proyecto. Para nosotros es importante decir que los beneficios de este proyecto son la consecuencia de políticas comprometidas, de políticas con mucho compromiso que se tomó y que en algunos casos también nos ha costado alguna discusión. Y no solo lo que nos ocurre en el día a día, lo que nos viene ocurriendo, por ejemplo, con el precio del pan, que se quiere arrogarle al gobierno el crecimiento del precio del pan. Eso tiene que ver con que tiene que haber un Estado presente haciendo valer los derechos del pueblo, para que nadie especule con el bolsillo de la gente, para que nadie especule con el bolsillo del pueblo. Por eso creo que cada uno de nosotros, los que estamos hoy aquí, tenemos que salir a conquistar esa clase que muchas veces se ha beneficiado en estos 10 años, que no recuerda que tenía la bandera de remate, que no recuerda de dónde venimos, pero que sí tiene que saber que se ha mejorado la situación de cada uno de ellos y seguir defendiendo este proyecto. Lo digo con mucha convicción y lo digo porque considero que tenemos muchos compañeros comprometidos y una jefa que conduce este proyecto que seguramente nos va a llevar al triunfo. Muchísimas gracias y vamos a ganar, compañeros. El aplauso para Gustavo Cocconi, intendente de Tapachí.